Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa cuyo fundamento son las músicas populares de nuestro planeta, músicas de raíz popular de todo el mundo para todo el mundo. Este programa, Mundofonías, lo hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que actualmente lo difunden en buena parte del sistema solar. Y hemos comenzado con música cubana, como bien se ve, y además de la buena, con este artista llamado Kiki Valera. Lo de la buena sobra decirlo, porque aquí intentamos poneros la mejor música, Así que en Mundofonía solamente encontraréis música de la buena. Pues bien, aquí tenemos a este artista, Kiki Valera. Su disco de debut en solitario lleva por título Vivencias en clave cubana. Pero él no es para nada un recién llegado, sino que es uno de los componentes de la mítica familia Valera Miranda, que desde el oriente cubano llevan ya, iba a decir años, no, décadas, no, siglos casi, porque esta familia lleva en actividad musical desde el siglo XIX, ya a finales del siglo XX pues han grabado algunos discos míticos que conocéis los oyentes de Mundofonías y los aficionados en general de la música cubana y de la buena música en general. Pues bien, uno de los componentes de esa familia Valera Miranda, Kiki Valera, nos ofrece su primer trabajo en solitario en colaboración con el vocalista Coco Freeman, con el cual también ha compuesto la mayor parte de las canciones. Él es instrumentista, su instrumento es el 4, originariamente era el 3, que es el que habitualmente se emplea en el son cubano, pero una vez en las calles de Santiago de Cuba vio a un músico tocar el 4 y se enamoró de ese instrumento, le ofrecía al parecer más posibilidades, dado que los nombres de estos instrumentos aluden al número de cuerdas, pero son cuerdas dobles. Así que el 3 en realidad tiene 6, el 4 en realidad tiene 8, y el 4 es actualmente el instrumento de Kiki Valera. Hay que decir que este 4 cubano es distinto del 4 puertorriqueño, por ejemplo. El 4 puertorriqueño tiene 5 cuerdas, originalmente tenía 4, por eso se llama así, 5 cuerdas dobles también, por lo tanto 10 en total. Mientras que el 4 venezolano, por ejemplo, es más pequeñito, es como un cavaquinho, un ukelele, un timple de tamaño más reducido, y tiene 4 cuerdas simples. Pues bien, esta era la música que nos traía Kiki Valera en sus vivencias en clave cubana, y hemos recurrido a uno de los clásicos. De hecho, es la única pieza que él ha recogido del antiguo repertorio de la familia Valera Miranda, dado que las demás que componen el disco son composiciones nuevas, suyas y de Coco Freeman. En este caso aquí teníamos esta guaracha Se quema la chumbamba, que en su momento compuso Félix Valera, el mayor de los hermanos, fallecido lamentablemente a finales del año pasado, hace un año aproximadamente, en noviembre del 2018. Y del son cubano oriental nos trasladamos ahora a Argentina con el sonido del bandoneón de Marcelo Mercadante. Thank you. Aquí teníamos a Marcelo Mercadante y su sexteto. Su último trabajo lleva por título La Llave. Ha sido grabado íntegramente en Barcelona en una sola sesión el 26 de febrero del 2019. Y además tiene una curiosa anotación. Este disco está libre de autotune 100%. Y es que muchas veces no lo ponen, pero ahí suena un poquito como que algunos fraseos, sobre todo de los vocalistas, pues son un poco sospechosos. Así que está bien poner esto en la etiqueta del disco, igual que cuando se pone que un alimento está libre de transgénicos, pues también libre de autotune o autotune. Supongo que esto se refiere sobre todo a las piezas cantadas, ya que el disco se divide más o menos 50%, 50%, entre cantadas e instrumentales, y en este caso pues tenemos una instrumental. Aquí es más difícil colocar el autotune. La pieza que hemos escuchado es Para mi amigo el ruso que peleó con un tiburón y le ganó. Y vamos a continuar con inspiraciones latinoamericanas, ahora yéndonos al espíritu ancestral de los pueblos andinos recreados en la música de Pablo Nahual. Pues aquí teníamos a otro músico argentino y también con conexión ibérica-hispánica porque reside en España desde el año 2004. Él procede del interior de Argentina, de la provincia de Córdoba, y es un multiinstrumentista, también constructor de instrumentos, con una serie de discos ya publicados a lo largo de los años con su propio nombre y también en diversos proyectos. Este es el último de ellos, titulado Pachamama Música Chamánica. Un disco totalmente acústico, al contrario que algunos anteriores, donde introducía elementos también de electrónica, en el que va también jugando con los diversos instrumentos y las diversas sonoridades. Y vamos a continuar en América Latina. Nos trasladamos ahora a Brasil para escuchar algo radicalmente distinto. Ya el nombre del grupo rompe todos los esquemas. Satanic Samba Trio. Un quinteto instrumental experimental tropical, según se nos anuncia en la hoja promocional que acompaña al disco, que viene desde Brasilia, esa ciudad creada no hace mucho tiempo para ser la capital de Brasil. Una mezcla iconoclasta de sonidos de raíz con elementos del punk, del jazz, etcétera, etcétera. Han editado recientemente un EP con el título de Mais Bat, cuyos 10 breves temas están grabados supuestamente con un teléfono móvil de principios de siglo, del siglo XXI en este caso. Así que como veis, un espíritu totalmente rompedor el de esta formación, ya simplemente con su nombre Satanic Samba Trio y con la música que vamos a escuchar a continuación. Todos los temas del disco se llaman igual, Bad Trip Tronics, algo así como Mal Viaje Trónicos. El que vamos a escuchar es el número 24 precisamente y es la música de Satanic Samba Trio desde Brasilia. Thank you.

Pues hemos continuado en Mundofonías después del Satanic Samba Trio con sonidos radicales, en este caso a cargo de este proyecto EAR, que responde a las siglas de los tres impulsores del mismo. Por un lado, el multiinstrumentista valenciano Efrén López, acompañado a la batería de Adrián Perales y a la guitarra de Raúl Bonell. El disco, de momento solamente en formato digital y posiblemente, quién sabe, más adelante en formato físico, nos muestra una faceta diferente de la música de Efrén López. Como sabéis, él es tañedor de muy diversos instrumentos relacionados con las culturas del Mediterráneo y más hacia Oriente, llegando incluso a Afganistán, y que habitualmente nos muestra sus músicas en un formato acústico, ya desde hace tiempo, desde formaciones míticas como Sendraires o Lamb de Folk. Pero no es la primera vez también que nos lo encontramos acompañado de estas sonoridades como músico y también como productor de otros grupos, sonoridades sumamente contundentes. Además, para realzar la radicalidad de la propuesta, hemos escogido quizá el tema más contundente de este doble CD, cuyo título no voy a decir. Es una serie de vocales con acentos, señales diacríticas, unión de diversas vocales que no voy a pronunciar, así que me lo vais a perdonar. Y esta pieza era una versión muy particular de un tema tradicional kurdo, donde Efrén López tocaba la zanfona, la e-guitar, la guitarra electrónica de una cuerda, el baglama, un instrumento de cuerda procedente sobre todo de esas tierras de Asia Menor, y el erbane, que es un tipo de pandero con sonajas similar al que en otros lugares se llama daf, doira, dayere, etcétera, etcétera. Lo verde es la pieza que hemos escuchado de este proyecto, como digo, EAR, pergeñado por Efrén López, Adrián Perales y Raúl Bonell, y que contaba también en esta pieza con la zurna y el mei, instrumentos de viento ambos, de un maestro en este tipo de instrumentos como es Sylvain Bagou, y del canto de Eleonor Fugnió. Y si esta música estaba concebida en tierras del País Valenciano, nos vamos hacia la otra costa de la península ibérica, hacia Portugal, en busca de música que también tiene conexiones con esto que hemos escuchado. Y es que el impulsor de este proyecto, entre otras cosas, también ha sido alumno destacado del músico que escuchábamos antes con este otro proyecto, de Efrén López, el valenciano. Hablamos del portugués Rubén Monteiro, que también pues le da aquí a un buen número de instrumentos en su proyecto Albaluna. Zanfona, diversos tipos de laúdes, baglamá, armonio, tambor da bul, la zurna, el santur, guitarra, teclados, voces, etcétera, etcétera. Aquí escuchamos a este proyecto llamado Alba Luna con su disco Amor, Ira y Desgosto y esta pieza, Catabasis Zeybek. Thank you. El grupo portugués Alba Luna, con esta composición de su principal impulsor, el multiinstrumentista Rubén Monteiro, una pieza titulada Catabasis Zeybek. El Zeybek es una danza popular en la zona occidental de Asia Menor, que conecta también con la danza Zeybekiko de la vecina Grecia. Y de la música de los portugueses Alba Luna, aunque en este caso trasladados imaginariamente al Mediterráneo Oriental, nos quedamos con otros portugueses que se fijan en la música de su propia tierra. Un artista de largo recorrido que hemos escuchado aquí en Mondofonías e incluso en programas anteriores con diversos proyectos, como es César Prata, junto con la vocalista Vania Couto. Su última entrega musical es un disco titulado Rezas, Benzeduras y Outras Cantigas, es decir, rezos, bendiciones y otras canciones, que recoge músicas tradicionales arregladas por César Prata. Vamos a escuchar una de las piezas. Hay, como dice su nombre, pues rezos, bendiciones, piezas populares de temática más religiosa y otras más profanas y amorosas, o por lo menos referidas al amor terrenal, como esta pieza Amores, Amores, que procede de una aldea llamada Manigoto, muy cercana a la localidad en el norte de Portugal de donde proceden estos artistas, la ciudad de Guarda. Escuchamos ya a César Prata, Vania Couto, con estos Amores, Amores. Amores, amores, eu só tenho um. Amores, amores, eu só tenho um. Falar a verdade, não tenho nenhum. Amores, amores, eu só tenho dois. Amores, amores, eu só tenho dois. Falar a verdade, menti-te ao depois. Amores, amores, eu só tenho três. Amores, amores, eu só tenho três. Falar a verdade, menti-te outra vez. Amores, amores, eu só tenho quatro. Amores, amores, eu só tenho quatro. Falar a verdade, meta todos no saco. Amores, amores, eu só tenho cinco. Amores, amores, eu só tenho cinco. Falar a verdade, eu sempre te minto. Escreve de cá, responde de lá. Escreve de cá, responde de lá. E fala baixinho, não ouço o papá. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Hemos continuado en clave ibérica en esta edición de Mundofonías, en este caso del Atlántico volvemos al Mediterráneo, de Portugal nos trasladamos en este caso a Cataluña para escuchar a uno de los grupos señeros en las músicas de inspiración popular en esas tierras, no solo de inspiración popular, sino también con una marcada querencia por los sones, la estética y la rítmica medieval. Son Els Berros de la Cort, que sería algo así como los cerdos de la corte, nombre que ya indica también su espíritu transgresor, desde luego. Después de diversos trabajos, en este último, titulado Torb, que es algo así como remolino, torbellino, nos proponen un disco por primera vez repleto de composiciones propias, como la que da nombre al disco y que es la que hemos escuchado, Torb. Como decimos, son Els Berros de la Cort. Y continuamos por el Mediterráneo y volvemos al País Valenciano para escuchar otro proyecto que nos ha sorprendido muy gratamente, como es el grupo Udiva con su nuevo trabajo titulado Aigua. Tanto el nombre del grupo como el título pues tienen referencias acuáticas. Aigua es agua en catalán, en valenciano. Udiva es el nombre que los romanos dieron al río que nace en las montañas de Teruel y desemboca en tierras de Castellón, conocido como Mijares en castellano y Millars en valenciano. Pues bien, aquí de nuevo las músicas nos trasladan imaginariamente al oriente del Mediterráneo, muchas influencias de la música griega, turca y de aquellos parajes en la música de este grupo Udiva, aunque se trata sobre todo de composiciones originales de Jaume Pallardó, que es el artífice aquí de los instrumentos de cuerda, principalmente, como el lauto, el laúd griego, el baglamá, otro laúd principalmente de tierras de Asia Menor, el ud, el conocido a veces como laúd árabe o más bien laúd oriental, puesto que no solamente se utiliza en el mundo árabe, y junto a él Gloria Aleza tocando chelo, rabel, pandero cuadrado y Juanfran Ballestero con las flautas zanfona y clarinete y también el pandero cuadrado. Los dos primeros también cantan cuando es menester, aunque no es muy menester en la pieza que vamos a escuchar, Castell de Castro. Thank you. Pues nos encanta que con estas viejas urdimbres de las músicas populares, de ese acervo que es de todos, sea de donde sea, en este caso con mucha influencia, como vemos, y como decíamos antes, del Mediterráneo Oriental, se sigan haciendo nuevas composiciones, se siga creando nueva música, aparte de, por supuesto, eso que es maravilloso de interpretar y recrearse en la que ya tenemos y disfrutar escuchándola, como hacemos en programas como este. En este caso, oíamos una composición de Jaume Pallardó, titulada Castell de Castro, y que forma parte del disco de este grupo valenciano, Udiva, disco titulado Aigua. Y fluyendo como el agua, nos despedimos en un rasgueo en esta edición de Mundofonías, puesto que ese es además el nombre del grupo que va a sonar para cerrar el programa. Mundofonías es la emisión radiofónica basada en las músicas de inspiración popular de todo el planeta que preparamos Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que difunden este programa a lo largo y ancho del universo conocido. Como siempre, os recordamos esas coordenadas en nuestra web mundofonías.com, en las redes sociales nos tenéis en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro correo electrónico abierto a cualquier sugerencia, comentario, queja, solicitud, información, etcétera, etcétera. radio@mundofonias.com. Y como decimos, nos despedimos con este proyecto llamado Rasgueo. A pesar de su nombre, esta propuesta no procede de tierras españolas ni de tierras latinoamericanas, sino de Berlín. Y además, el guitarrista tampoco es de esa procedencia, guitarrista flamenco que escuchamos aquí, sino que es griego, Nikos Tsiagris. Así que aquí nos encontramos un poco, pues, ese amor correspondido al otro lado del Mediterráneo. Si escuchábamos a músicos valencianos, por ejemplo, y portugueses enamorados de los sonidos del Mediterráneo Oriental, aquí tenemos a un músico del Mediterráneo Oriental, un griego, enamorado del flamenco y también del jazz, porque esta banda reúne esos dos elementos de una forma bastante interesante. Junto al guitarrista, el tocador Nikos Tsiagris, el otro instrumento melódico principal corre a cargo de Martin Auer, un trompetista alemán fundamentado en el lenguaje del jazz. Junto a ellos, el percusionista uruguayo Diego Piñera y el contrabajista Martin Lilich, también procedente, al igual que Martin Auer, del sur de Alemania. El proyecto, como digo, se llama Rasgueo, su disco se titula Eco, un eco que resuena en la despedida de esta edición de Mundofonías con la pieza titulada Ilusiones. Y no es una ilusión, es una certeza, eso de que dentro de muy poquito volveremos a estar con vosotros, con vosotras, aquí en Mundofonías, en una nueva edición de este programa. Hasta entonces, salud. Música.